Manija de Radio. Manija de Radio. Jueves, 15:30, por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de Radio. 97.3 del Dial. Por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoque. Manija de Radio. Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, de todos los jueves y también de los sábados, por supuesto, cuando se repite esto que es Manija de Radio. Tengan todos una buena bienvenida a esta revista semanal que hacemos a través de Radio Fogón, la radio comunitaria de El Hoyo, comarca andina. Estamos haciendo Manija de Radio hoy, jueves de agosto. Uno de los últimos jueves de agosto, más o menos. No sé, me olvidé. ¿18? 19, ganaste. Es mi compañero acá, Gerardo Beán, que hoy viene a acompañarme a través de la operación y también de la poner los pies sobre la tierra. Hola, Gera, ¿cómo estamos? Estamos al horno. Si es por estar los pies sobre la tierra, sobre el barro. Entonces sobre el un barro, poco hundido. Sobre el barro. Hoy estoy más contenta, me siento como que estoy en invierno, ¿no? Llovió, sí, y bueno, sí, poner sí. Las patas en el barro está bueno. Cambió la cosa. Cambió un poco la cosa. Gracias, Gerard, por estar compartiendo este jueves conmigo. Mi nombre es Sandra Canosa y junto a ustedes hacemos Manija de Radio, que también pueden aportar información, clasificados, lo que tengan para agregarle a Manija de Radio a través de nuestra vía telefónica de contacto 2944-917288. O también se me ocurre ahora, por ejemplo, Gerard, decirle a la gente que si tiene información para darnos, si les gustaría que la pasáramos el jueves que viene o ir activando algo durante la semana, nuestro mail es radiofogón@hotmail.com, nuestro Face, Américo Fogón, y también tenemos a Américo Fogón en Instagram. ¿Sí? Activadísimos estamos en las redes. Pura red, parecemos pescado. Enredados, pero salimos a flote. Bueno, basta, Sandra. Nos vamos a contarte lo que tenemos hoy en Manija de Radio. Casi te digo la hora y no la digo porque después los sábados se me confunden, porque los sábados sale a las 4, entonces cuando son las 4 y media llegó que son las 5, es como que confunde un poco la cosa, así que vamos a tratar de no decir la hora. Ahora, hoy. ¿Qué te parece, Gera? ¿Me mirás con cara de como que...? Sí, puede ser. No pasa nada. La gente va a saber perdonarte el sábado cuando llegue tarde a todo. Claro, esa es la historia, ¿viste? Bueno, ahí pasamos a leerte lo que vamos a tener hoy en Manija de Radio. Vamos a estar hablando sobre la travesía de kayaks que se hizo por el río Paraná durante una semana desde Rosario a Buenos Aires para pedir por el tratamiento de la ley de humedales. Para eso vamos a estar hablando con Macarena, integrante de la multisectorial Humedales desde Rosario. Y hoy volvemos con el espacio Divino Tesoro, el espacio de los y las más jóvenes de nuestra comarca. Y hoy vamos a estar comunicándonos con Camila Sudruk, joven oyense, estudiante mío desde que era chiquitita, que ella salió campeona nacional de esquí de slalom sub-18. Así que vamos a estar hablando con Cami, con nuestra campeona de esquí, desde Ushuaia. ¿Qué tal? Vamos a pasar también un poco por la parte artística de nuestra localidad, de nuestra comarca. Vamos a estar escuchando la charla que tuvimos con nuestra música, Anaí Pereira, en la previa al recital que dará el próximo sábado en el Salón Auditorio del Hoyo junto con la Orquesta de Canciones a Pedal. Y por supuesto, la columna de clásica ya de acá de Manija de Radio, el invierno cultural a cargo de Romina Giorgi con la agenda del Teatro Comarcal para este fin de semana. Así que todo esto vamos a tener hoy en Manija de Radio hasta las 5 de la tarde. Te recordamos nuestro teléfono 2944-917288. Recibido será si tiene buena onda y todas esas cosas, ¿no? Bueno, en el próximo segmento, Divino Tesoro con Camila Sudruk. Ahora vamos con un tema musical, que es la necrológica del rock de todas las semanas, como le dice acá el cumpa. Vamos a recordar y vamos a hacerle un homenaje a Piltrafa de Los Violadores con el gran tema Represión. Hermosas tierras de amor y paz, hermosa gente y cordialidad, fútbol, asado y vino, solo Manija de Radio, jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de Radio, 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoques. Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Volvió el espacio Divino Tesoro dedicado a los y las más jóvenes de nuestra comarca y de El Hoyo. Y volvimos con Camila Sudruk, campeona nacional de esquí de slalom under 18. Sub 18, ¿es así, Cami? Sí, así es, perfecto. Bueno, ¿cómo estás, Camila? Bien, todo bien, por suerte. ¿Estás contenta? ¿Desde dónde estás? Vos estás en Ushuaia en estos momentos, ¿es así? Sí, estoy acá en Ushuaia, hoy tuve un día de descanso. ¡Qué justo! Mira, si no en esta, a esta hora estarías entrenando, ¿qué estarías haciendo? ¿Compitiendo? No, a esta hora estaría bajando del cerro nomás, de entrenar, de normal. Terminando de entrenar. Contanos un poquito, ¿desde cuándo estás en Ushuaia participando de este campeonato? ¿Y cuándo fue que resultaste campeona? Como para entrar en calor con el tema. Y yo estoy acá en Ushuaia desde el 29 más o menos de julio. Uh-huh. Y el 11 de agosto empezamos con las carreras y el 15 fue el día que terminamos. O sea, se hicieron tres gigantes slalom y tres slalom. En los slalom fue donde me fue mucho mejor. ¿A qué se le llama slalom? Discúlpame, no sé nada de esquí. ¿A qué se le llama slalom? Son dos disciplinas diferentes, slalom y gigante slalom. En slalom hace vueltas mucho más cortitas y con esquíes cortos. Cambio en slalom, en gigante slalom, usas un esquíes más largos y vueltas mucho más grandes, obviamente. Ajá. ¿Vos hiciste el de esquíes cortos? Sí, slalom. Slalom, bien. Bueno, saliste campeona. Después de entrenar, ¿cuánto tiempo? Contanos un poquito desde cuándo estuviste entrenando, con quién y dónde. Y más o menos estuvimos entrenando 20 días, dos semanas antes de la carrera, uh-huh. Con cuatro categorías diferentes, U12, U14, U16 y FIS, que es la categoría en la que estoy yo. Ajá. ¿Y quién es tu entrenador? ¿Tenés un entrenador personal? Tenemos el entrenador del grupo que se llama Federico Silvester. Ajá. Que está acá con nosotros en Ushuaia. Ah, ¿fue desde, es de acá de la zona, de la comarca? ¿Y él viajó con ustedes? Sí, sí, es de Bolsón. Ese es el entrenador de dos categorías. Ajá. Sí, de U16. Bien. ¿Y vos, en tu competencia, cuántos compitieron y de qué lugares vinieron? ¿Por qué sos campeona nacional, digamos? ¿Contra quiénes competiste? Yo competí contra una austríaca, que fue la única que corrió así, que era buena. Uh-huh. Y después, chicas argentinas, de Bariloche, Buenos Aires, Villa La Angostura, Ushuaia y, bueno, obviamente de Bolsón. Bien. Sí. Contame. Y no, y hubo una gran corredora, Belén Simari, que históricas más o menos. Ajá. ¿Cómo se llama, Belén? Simari. ¿Y de dónde es? Ella es de Bariloche, me parece. Bien. Así que bueno, estuviste en un campeonato muy importante. ¿Vos cuánto hace que estás haciendo, que haces esquí, Cami? Yo esquío desde los 2 años, que fue la primera vez que me puse esquíes, y a los 2 arranqué con el Club Andino Piltriquitrón. ¿A qué edad? Se cortó justo cuando dijiste la edad. Y a los 6 años arranqué con el club, y a los 10-11 arranqué con la competencia. Ajá. ¿Y ahora cuántos años tenés? 16 tengo. 16. ¿Y qué planes a los 16 años, ya campeona nacional de slalom? ¿Qué planes tenés para cuando vuelvas y también cómo proyectás tu carrera en el esquí, ¿no? Como profesional. Y bueno, nada, yo llego a Bolsón y obviamente a meterla al gimnasio, comer bien. Y después vamos a ver si se puede ir a Europa de doble temporada. Uh-huh. A correr allá y obviamente a entrenar. Bueno, qué planes. Y escúchame, con esto de que, por ejemplo, acá hubo muy poca nieve, ¿no? Que se estaba preocupado por la temporada de esquí. ¿Cómo está el tema de la nieve y de la temporada allá en Ushuaia? ¿Estuvieron allá hay nieve siempre, va, o no? Bueno, este año en todos los cerros hubo muy poca nieve, incluso acá también hubo poca, pero acá tienen los cañones de nieve, que por suerte con eso salvaron bastante, pero sí hay poca nieve. Igual estos días estuvo haciendo muy pocos grados y nada, cayeron unas nevaditas chiquitas, pero se viene una bastante grande, me parece. No vi bien el pronóstico, pero así decían. Bien, y si nieva, lo mismo, ustedes corren, compiten y entrenan, ¿no es cierto? Justamente es mucho mejor con nieve. Sí, obvio. Ahora vamos a entrenar hasta el 5 de septiembre más o menos, y ahí arranca otra fecha, otra competencia más. Y el 20 ya me vuelo para Bolsón, a ver si allá puedo. A ver si allá qué. Puedo esquiar un poco. Bueno, esperemos que sí. Estos días, a lo mejor ya estás enterada, estos días estuvo lloviendo y bien arriba cayó una nevada, así que calculo que la pingüina va a poder esquiar. Bueno, ¿quiénes te están ayudando? Porque me imagino que toda esta carrera que estás haciendo, este recorrido en el esquí, tiene manos, tiene gente alrededor, tenés gente alrededor que te está ayudando, que te está alentando y está aportando para que vos puedas crecer en esto, ¿es así? Sí, obvio. Y bueno, me ayuda a mis papás, obviamente, uh-huh. Y mis dos abuelos, mis cuatro abuelos, Caco, Ana, Aide y el Babo. Así les mando un beso enorme. Uh-huh. Y ahora fue la noticia de Chamonix Patagonia, Chamonix El Bolsón, Julián Rudolf, que me van a estar apoyando con el esquí. Bien. Con unos esquíes nuevos antes. Bien, bien, Cami, es que bien merecido lo tenés, seguro. Y además una última pregunta, porque me gusta mucho esto, vos estás compartiendo durante tanto tiempo un viaje con otra gente, con otros compañeros, y en parte sin tu familia, es como que estás sola. ¿Estás acostumbrada a este tipo de viajes, así sola, pero con compañeros para la competencia, para el entrenamiento? Sí, yo estuve en dos viajes así, y la verdad sí, me re gusta, me readapto, es muy lindo, Claro, ¿qué es lo que podés rescatar de estas experiencias que te sirvan para a vos como persona más allá del esquí, ¿no? Y de tu crecimiento en el deporte. Y poder aprender a manejarte solo en un viaje tuvimos que cocinar, así que tuve que aprender a cocinar, a vivir sola con dos compañeras más. Y bueno, ahora estamos en hotel, pero también es un aprendizaje más. Claro. Está buenísimo. Está muy bueno. Y además también, por ejemplo, ahora en Ushuaia es otra costumbre, es vivir el invierno de Ushuaia, del fin del mundo, de una manera muy particular, ¿no? Y sola. Claro, sí. Un frío. Hace mucho frío, che. Y ahora estos días sí estuvo haciendo bastante frío. Uh-huh. Hay que abrigarse antes de salir. ¿Cómo es la rutina, por ejemplo, del entrenamiento? Nosotros nos levantamos a las 7 más o menos. A las 7 y cuarto tenemos el desayuno. Después nos viene a buscar una traffic. Y de ahí nos vamos al cerro. Y ponele que a las 9:30 estamos subiendo la silla. Uh-huh. Y a las 10 estamos entrenando. ¿Hasta? Hasta las 2 de la tarde. Bien. Y después bajamos. Bajan. ¿Y una vez que bajan, quedan libres o tienen que seguir con alguna rutina específica por el mismo entrenamiento? Sí, llegamos, descansamos un ratito, elongamos. Después, si hay que mantener esquíes, los mantenemos. Encerarlos, mantener los cantos afilados. Ajá. Y después un que otro entrenamiento físico, pero muy poco. Bien, Bueno, y también la dieta, me imagino que es especial, pero como, por ejemplo, tiene que ser una dieta contundente por el tema del frío, pero a la vez liviana, digo yo, no sé, por el deporte, ¿cómo, qué es lo que comen? Mirá lo que pregunto, la gorda, me decían a mí, pero ¿qué les dan de comer para el entrenamiento y para el frío? No, acá nos cambian la comida. Normal. Ah, sí, normal. Sí, sí. Como no le dijimos y esto es un menú para todos, no dimos el menú. Pero nada, tratar de comer no tantas harinas, grasas, claro. Comer semillas, frutos secos, avena, granola, uh-huh. Todo eso. Bien. Bien, qué bueno que ya lo tenemos que hacer todos, ¿no? Un poco acostumbrarnos a esos cambios de hábitos alimentarios para vivir un poco más saludablemente, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, Cami, te dejo que sigas con tus compañeros, compañeras. Te felicito por este campeonato. La verdad que es un orgullo que seas mi estudiante y también vecina de acá del Hoyo. Y bueno, nos vemos pronto por acá, por la comarca. Te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias, Sandra, a vos. Un placer. Igualmente. Nos estamos viendo. Un beso. Chau, Cami. Bueno, chau, chau. Estuvimos en Divino Tesoro con Camila Sudruk, campeona nacional de slalom sub-18 desde Ushuaia. Y ahora nos vamos a escuchar en este espacio de El Divino Tesoro. Vamos a escuchar música que han propuesto. Vio que se está haciendo un taller de chicos y chicas de radio. Ajá, sí, sí. Los sábados, que ahora va a retomar. Bueno, acá proponen algo así como Amy Winehouse Back to Back. Gentle Flow. Perfecto, muy bien. ¿Cómo es? ¿Cómo es? En un inglés de mierda casi. Totalmente, vamos a escucharlo. Me encanta. seguimos en Manija de Radio en este tercer segmento. Como te habíamos anunciado, estamos en contacto telefónico desde Rosario con Macarena, integrante de Multisectorial Humedales. Buenas tardes, Macarena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien, un gusto estar hablando con vos. Después de la travesía que has realizado, que estuvieron realizando tus cumpas allá desde Rosario hasta Buenos Aires, y bueno, queríamos, como lo seguimos desde el jueves pasado, cuando hicieron la largada, queríamos que nos cuentes un poco lo que fue la crónica de esta travesía. Bueno, muchas gracias primero por ir siguiéndonos. Decirles de que cualquier cosa que quieran por ahí ir leyendo y conociendo un poco más el día a día, uh-huh, están en las redes sociales de la multisectorial, las bitácoras que fuimos haciendo. La verdad es que fue una experiencia muy hermosa, muy hermosa. Estuvimos navegando río abajo desde Rosario hasta Tigre, para llegar al Congreso. Así que, bueno, en el camino fuimos encontrándonos con distintas personas que viven en el territorio de humedal, que viven tanto en la costa continental como en la costa insular. Y nos fuimos adentrando en distintas problemáticas, fuimos descubriendo algunas continuidades, algunos problemas, digamos, que se fueron repitiendo. La verdad que aprendimos un montón, digamos, en ese sentido fue una gran experiencia, ¿no? Uh-huh. Y nos seguimos preguntando cómo es, digamos, eso, cuántas personas, cómo es que somos tantos, ¿no? O sea, nos lo preguntamos y es más, a nosotros mismos nos respondíamos, bueno, claramente hay una intencionalidad de que no sepamos que somos tanto, de diluir las discusiones, de decir que somos menos de los que somos, porque juntos vamos a tener más fuerza. Así que bueno, la verdad es que estamos súper contentos también de ese aprendizaje, de descubrir que somos un montón los que queremos esta ley de humedales, uh-huh, y bueno, eso también fue motivando cada palada que fuimos dando para llegar hasta el Congreso, ¿no? Totalmente. Yo te iba a preguntar, además de esta parte de comunitaria, ¿no?, social, que usted, a medida que ustedes fueron recorriendo lo que iban reconociendo y conociendo a través de las diferentes comunidades, como decís, continentales e insulares, ¿qué es lo que les plantean estas comunidades en general, ¿no?, así como conclusión? ¿Qué es lo que está sucediendo por no tener regularizado y por no tener una ley que proteja a los humedales, que por ende va a proteger a las comunidades, ¿no? Porque lo tenemos que ver así, la ley de humedales protege a los humedales y eso va a proteger también a las comunidades, ¿no? Bueno, lo que veíamos es, por ejemplo, dependía de cada zona, uh-huh, porque también, o sea, hay particularidades en cada zona. Lo que nos comentaban es, bueno, la cuestión de la fumigación. Cuestiones de salud aparecieron constantemente como una problemática, ¿no? ¿Qué contiene el agua que tomamos? ¿Cómo están fumigando los pueblos? ¿Qué pasa con los residuos que se van generando, con los afluentes, digamos? ¿Y cómo la gente vive en las márgenes o en las costas con eso? Otras problemáticas es, bueno, precisamente que lugares donde se desconoce que hay personas que han vivido ahí históricamente y directamente se utiliza el territorio, digamos, a nombre, con la compra-venta, digamos, cuando desplazando a quienes ya habitan en ese territorio, por más de que no tengan título de propiedad de las casas. Otro de los problemas que mencionaban también es, bueno, ya más bajando, digamos, ya más cercano a la ciudad de Buenos Aires, el problema de, bueno, ¿qué sucede con los espacios donde hay, de un lado de la costa, grandes emprendimientos vinculados no al agronegocio, sino a la expansión inmobiliaria, y cómo eso dificulta la vida de quienes viven de la zona de frente porque bueno, aumentan todos los precios, hay mucha estipulación y terminan teniendo que vender porque no pueden sostener el nivel de vida. Bueno, todas esas fueron muchas de las problemáticas, ¿no? Pero principalmente una preocupación muy profunda por cómo se está viviendo, ¿no? Y por la salud, por sobre todas las cosas. La ley de humedales es una ley que tiene que ver con la salud. Claro. ¿Sí? Con la salud nuestra y de las generaciones que vienen. Por eso es ley de humedales. Una problemática constante. Totalmente. Y además también recordando que ya fueron presentados más de 15 proyectos y que fueron guardados, ¿no? Fueron tratados solamente por la Comisión de Ambiente y después de ahí no pasó más a ninguna otra comisión. No, y bueno, y lo que nosotros en ese contexto y entendiendo de que ya esta ley no es la primera vez que es cajoneada y que pierde estado parlamentario, tenemos que recordar que sucedió eso en 2013 y en 2015, ya entonces en el contexto de no querer que vuelva a suceder, es que hicimos esta travesía para, bueno, poder exigir a las tres comisiones por las que falta pasar el proyecto, que den tratamiento, que hagan plenario de comisiones, y lo que llevamos hasta el Congreso fue eso, el petitorio firmado por más de 400 organizaciones para que haya organizaciones socioambientales y de la sociedad civil, digamos, pidiendo que haya, por favor, un plenario de comisiones y que no se estanque la ley, que no se cajonee y que no pierda estado parlamentario. Bien. ¿En qué caso se pierde el estado parlamentario, Macarena? Cuando no tiene tratamiento, la ley tiene un tiempo de presentación, un tiempo de discusión, sí, digamos, y si cierra el año legislativo, esto sería diciembre, sin ser tratado, sin ser abordado, pierde como el tiempo burocrático administrativo de ser tratado y tiene que volver a reingresarse. Bien, bueno, quedan unos meses, así que más vale que se apuren, ¿no? ¿Y cómo fueron recibidos en Congreso? Bien, la verdad que bien, fuimos distintas organizaciones las que fuimos recibidas, dentro del recinto fuimos en mayoría personas de la multisectorial Humedales, pero también estuvieron otras organizaciones ambientales amigas, cercanas. Todas acordamos con que fue una gran decepción de que no haya estado de la Comisión de Agricultura, que es la que entendemos, que es la que tiene el lobby, digamos, cojero, que está frenando la gestión de esta ley. También fue bastante decepcionante, de alguna forma, la cruda verdad de que nos informaron los tres diputados que nos recibieron, que son los tres de ambiente, que ellos consideran de que realmente no creen que la ley, o sea, que a menos que no haya decisiones políticas de más arriba, no creen que vayan a salir la ley de humedales, y sí creen que muy probablemente pierda estado parlamentario. Entonces, en ese sentido, sí remarcamos que vamos a volver al Congreso las veces que sean necesarias, pero que necesitamos que esto no se frene y que salga la ley, ¿no? Pero sí hay como un consenso general, digamos, de que es un hecho de que el lobby sojero es el que está frenando los intereses que hay en la Comisión de Ganadería, son muy fuertes y muy pujantes, y bueno, eso es lo que se está disputando, ¿no? O sea, la política pública también se dirime en relación a lo que genera ingreso de divisas al Estado. Y eso es una gran problemática, porque seguimos vendiéndole nuestro país y la salud de nuestros habitantes al comercio, ¿no? Totalmente. Es como que cuando vamos a votar, votamos a lobbies directamente. Acá en Chubut nos pasa lo mismo. No sabemos a cuál de todos los lobbies vamos a ir a votar, un poco, ¿no? Tal cual. Está atravesado por la cuestión partidaria política, me parece a mí. Sí, y la trasciende totalmente, uh-huh. ¿no? O sea, está como adentro metida, o sea, hay intereses políticos que claramente hay, digamos, podemos mencionar el caso de Entre Ríos, ¿no? Con el propio intendente teniendo tierras que son las que más se han quemado y se han impulsado emprendimientos, digamos. Inmobiliarios es un claro ejemplo esto de por qué resistencia, ¿no? De por qué no hay respuesta del Estado a determinadas situaciones. Lo mismo está pasando acá, ¿no? O sea, los intereses son muy grandes, la economía de alguna forma tiene que seguir girando, pero bueno, algo que también fue dicho al interior del Congreso es que la economía a la que se está apuntando no es la única forma de economía que existe, sino que es, la que se intenta reproducir, pero que hay otras formas de producción más sanas, vinculadas con el ambiente y también más amables, no solo con el ambiente, sino con las poblaciones, ¿no? Que viven en los territorios. Y poníamos, por ejemplo, el caso de la agroecología, ¿no? De cómo una forma de producir se logró instalar y realmente es otra genera otros hábitos de consumo, ¿no? Sin desplazar o sin dejar de incentivar la economía, ¿no? Uh-huh. También como forma de transición, que es lo que también mucho se está hablando, ¿no? Una transición ecosocial que tiene que ver con la economía, con la ecología y su relación con la sociedad, porque están totalmente vinculadas. Por lo pronto, lo fundamental es ver la parte positiva de todo esto, y como decías vos, me parece es que somos muchos, ¿no? Somos muchas, muchos, muches, que estamos cada vez más convencidos de que este tipo de leyes que protegen el ambiente tienen que ver con la salud y que por eso tenemos que salir a buscarlas. Sí, y que por eso también nuestros representantes tienen que estar a la altura uh-huh. de la situación y poder ser creativos y poder romper cierta inercia que se genera constantemente en las instituciones para, bueno, poder realmente dar respuesta a las demandas de un montón de personas que trascienden las 401 organizaciones que firmamos el documento del plenario de comisiones, ¿no? Totalmente. Se trasciende porque no tiene que ver, porque esas 401 son organizaciones que tienen un montón de personas, pero a la vez mientras nosotros íbamos remando, conmovía ver gente salir de sus ranchos gritando viva los humedales o viva la isla, gracias por defender nuestra agua. Gracias por defender nuestras islas, vamos chicos adelante, van a llegar. Entonces, esas son las cosas que nos daban la pauta de que, bueno, somos un montón, ¿no? Y hay un montón de voces en los territorios que constantemente intentan ser acalladas, que no son escuchadas, que incluso son negadas, ¿no? Porque ¿cuánto hablamos de las personas que viven en el humedal, ¿no? Siempre pensamos la cuestión más biológica. Y nos olvidamos que estamos dentro del ambiente, ¿no? No, ahí no hay una escisión naturaleza-humanidad. Somos parte, ¿no? Somos parte de este planeta, somos parte de sus ecosistemas. El problema tiene que ver con los extractivismos y con formas de explotación de la tierra, que eso es lo que, por lo menos planteado al interior del Congreso, trató de dejarse claro que interesa que se cambie para poder proteger esta cantidad de territorio que en realidad es un 21% de nuestro país, ¿no? Estamos hablando de un tercio del territorio casi. Acá nosotros, por ejemplo, en nuestra zona tenemos muchos mallines que son muy importantes. Dicen que si los bosques son el pulmón de la tierra, digamos, los mallines son los riñones, son por donde se purifica todo el agua, ¿no? Que también tenemos que conservarlos, y también tenemos lagos, lagunas, son todos humedales, y bueno, por eso desde acá todo nuestro apoyo y cualquier novedad, el contacto, por favor, Macarena, con Radio Fogón, ¿sí? Sabemos que en un rato tenés otra nota, así que te saludo y nos reencontramos cuando sea, cuando haya noticias, ¿sí? Sí, por favor. Bueno, agradecemos muchísimo. Hay algo muy importante que queremos también decir desde la multisectorial, que es que no solo nos interesa salir en los grandes medios, nos parece súper interesante todo el trabajo que se hace desde las radios comunitarias, desde las radios de aire libre, y también es una forma súper importante de presencia en el territorio y de poder acompañar a las poblaciones, ¿no? En esto de correr la voz y de poder ir haciéndonos campana de lo que va sucediendo. Así que muchísimas gracias a la radio por también abrirnos este espacio y por permitirnos llegar a lugares donde tampoco podríamos llegar. Claro. Así que bueno, muchas gracias. No, por favor, un abrazo. Hasta la próxima. Adiós. Chau. Hablábamos con Macarena de la multisectorial Humedales por la travesía que se hizo por el río Paraná durante una semana desde Rosario hasta Buenos Aires para llegar al Congreso a solicitar el tratamiento urgente del proyecto de ley de humedales. Y ahora siendo, digo la hora, las 4:15 de la tarde, ¿con qué tema musical nos vamos, Gerardo? ¿Lo tenés ahí? Tenemos acá a Pedro Canoero, interpretado por la enorme Teresa Parodi. Gracias. Se ha ido sobre la vieja canoa, lentamente te lo fue llevando el río. Pedro Canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria. Mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías, Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías, Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Canoero, la esperanza se te iba sobre el agua amanecida. Tu esperanza, Pedro, al fin no tuvo orillas. Pedro Canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida, sobre la canoa se te fue la vida. Manija de Radio. Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces. Una varieté de voces. Seguimos en Manija de Radio, en vivo. Hoy jueves te recordamos que podés escuchar Manija de Radio también los sábados. Se repite este programa a partir de las 16 horas. Y ahora vamos con un tema más local, regional, puntual, que tiene que ver con la lucha de los trabajadores y las trabajadoras estatales. Ayer se hizo una movilización, caravana, desde la oficina de turismo hasta supervisión y hasta supervisión de acá de Golondrinas. Yo lamentablemente no pude estar presente, pero Gerardo, mi compañero que ahora está en controles, nos puede contar un poquito cómo estuvo esa manifestación, una crónica. Vino buena cantidad de gente, se marchó bien. Sí, bueno, viste cómo viene todo el tema de las movilizaciones con el tema de la pandemia, sí. Y todo eso. Por lo que decían ahí, había más gente que en la anterior movilización. Uh-huh. Y bueno, se realizó una asamblea ahí frente a turismo. Se destacó la presencia de ATE porque, bueno, hasta venía habiendo medidas de fuerza de ATECH en el último tiempo y ahora también se sumó ATE, que, bueno, nos enteramos de alguna forma que no tuvieron paritaria. O sea, como que en los medios salió que habían arreglado y que estaba todo bien, y en realidad no fue una paritaria, sino fue un aumento tipo bono, como lo que están ofreciendo ahora desde el gobierno. Un aumento informal. Claro. En negro, digamos. Y unilateral, digamos, como no consensuado. Así que ATE se sumó también a las medidas de fuerza, más que nada la presencia de las y los auxiliares de la educación. Así que también estuvieron allí y ahí se decidió ir en caravana hasta Delegación Región 1 y Supervisión también, y allí se hizo como una marcha ahí en Golondrinas, en ese tramo que hay entre la Escuela 41 y Delegación. Allí en el lugar, se denunciaron un montón de cuestiones que tienen que ver con lo edilicio, situación de las escuelas en los parajes que están rotas, que la situación que ya más o menos conocemos. La falta de transporte escolar. La falta de transporte escolar, además del tema de las paritarias y la recomposición salarial. Allí también surgió una denuncia que hicieron pública las auxiliares de la educación de ATE, en donde responsabilizaban a una supervisora, por eso se marchó allí en supervisión, como de amenazas para que no se sumen los auxiliares al paro. Así que allí hicieron esa denuncia en la asamblea. Y bueno, a raíz de eso y de una pequeña entrevista que hicimos desde la radio, que publicamos en el blog, tuvimos también una comunicación de la supervisora implicada, digamos, en esta situación, que nos pidió un descargo con respecto a esta temática. ¿Qué tenés vos por ahí? Dale, yo voy a leer, que quería saber bien cómo había sido el contexto de la nota que se había hecho a las auxiliares denunciando esta maniobra desde la supervisora de nivel primario para que no realizaran el paro, ¿no? Ante esa nota, entonces, Mabel Quintero, supervisora escolar de Región 1 Las Golondrinas, de supervisión de nivel primario, envía una carta que dice: a toda la audiencia de Radio Fogón, mi nombre es Mabel Quinteros, actualmente supervisora escolar del nivel primario en Región 1. Quiero llegar a toda la audiencia de Radio Fogón para realizar un descargo categórico de implicancia social ante la difamación injusta que hizo público ese medio de comunicación en el día de la fecha contra mi persona. En dicha nota, dos personas del gremio ATE de Comarca Andina realizan graves e injustas acusaciones sobre mi persona, seguramente desconociendo mi proceder desde los cargos que eventualmente ocupo, especialmente mi relación con los auxiliares de la educación, que en toda mi trayectoria laboral se ha caracterizado por vínculos construidos desde el respeto y valor de todas las acciones que nos involucraron y nos seguirán involucrando como personal del sistema educativo. Dicho esto, expreso, y esto va con mayúscula, es mentira que recorrí las escuelas el día domingo, no me encontraba en la región el fin de semana largo. Es mentira que algún auxiliar de la educación tuvo comunicación conmigo ni el domingo ni en ninguno de los escasos 9 días que cumplo funciones como supervisora. Por consiguiente, no he informado ninguna situación directa al auxiliar, ya que es facultad de los directores de las escuelas comunicar a los compañeros y compañeras lo que respecta a roles y funciones en las instituciones donde se desempeñan. No me comuniqué con directores de escuelas de mi área desde el viernes 13 de agosto, previo al fin de semana largo, hasta el primer día hábil, martes 17 de agosto, dado que no hubo ninguna novedad que amerite comunicación inmediata durante este fin de semana. Desde la función y rol de supervisora escolar, la comunicación es con el director y directora de escuela. Desconozco el trasfondo de esta injusta difamación. No es mi estilo ni proceder realizar aprietes y opresión, como expresa el titular de la nota, y más aún cuando miro y escucho de afuera, porque no participé en ninguna de esas acciones que estas personas expresan. Sí, es mi estilo dialogar, argumentar y llegar a los consensos en un marco normativo que regula nuestra profesión y en un contexto situado, orgánico e inherente a mi función, precisamente no es un domingo de recorrida a la tarde. Es mi función y sentir promover el diálogo correspondiente en las escuelas de la región, en un clima de respeto, escucha, argumentos y evidencias concretas que enmarque nuestro trabajo y delimite nuestras responsabilidades, siempre en el marco regulatorio de un sistema que implica derechos y obligaciones. Sin más, saludo a toda la audiencia de esa emisora que seguramente presta un servicio esencial, imprescindible, como lo es la comunicación social. Firma Mabel Quintero, supervisora escolar, Región 1, Las Golondrinas. Quedó hecha queda leído el descargo, la nota de aclaración y de descargo de la supervisora con respecto a las declaraciones entonces de estas auxiliares de la educación, hechas ayer en el marco de la movilización por parte de trabajadores estatales. ¿Usted sabe que anda recorriendo escuelas otra persona que tiene muchísima más autoridad y importancia? ¿Sabe que hoy anda por la zona doña Florencia Perata? Ay, no me enteré. Nadie se enteró, obvio. Uh-huh. Si nos enteráramos, podría llegar a pasar algo. Vino de sorpresa. Y está recorriendo las escuelas. Está recorriendo algunas escuelas, seguramente las que... Y estará verificando que lo que se le dice es verdad, que no hay transporte escolar, estará verificando que realmente en algunas escuelas la situación edilicia está en riesgo, como es por ejemplo la 734, que tiene una rajadura que se ve desde el interior del pasillo hasta el patio, a través de la rajadura de la pared. Bueno, cuestiones así... ¿no? Cositas de seguridad, de edilicia para los chicos y las chicas. Las familias también, me imagino que se quedan re tranquilos a llevar a los chicos a la escuela sabiendo que están en un espacio de seguridad. No sabemos a qué vino, pero vino. Anda por ahí recorriendo. Así que tal vez tengamos alguna novedad. Uh-huh. Son las 4:30, en un ratito me tengo que comunicar con Romina Giorgi, pero yo quiero también comentar algo que estuve notando por cuestiones de la vida. Bueno, tuve que estar buscando diferentes tipos de médicos y especialidades, ¿viste? no tenemos, hay cada vez menos médicos, menos médicas, o sea, la atención médica, los prestadores médicos cada vez escapan más de ceros, porque seguramente no les están pagando a tiempo, no les están pagando lo que les corresponde. Entonces, los que tenemos ceros, los trabajadores estatales que nos descuentan rigurosamente todos los meses la obra social, estamos pagando cada vez más la atención médica. 1.700 por un lado, 2.500 por el otro. Claro, aparte, digamos. Aparte, o sea, tenemos que pagar cuando nos atiende el médico porque hay cada vez menos médicos que atiendan por ceros, ¿no? Entonces también eso me parece que puede llegar, que es un reclamo muy grande, porque estamos perdiendo la salud pública y la obra social, que era muy buena hasta hace un tiempo atrás, ¿no? Sin darnos cuenta, nos estamos quedando sin prestadores de ceros. Odontólogos, por ejemplo, yo sé que acá en la comarca solamente queda una que está atendiendo por ceros y que espero que le pague pronto lo que le debía desde febrero. En julio le debían de febrero, porque si no también iba a abandonar la prestación a través de ceros. Bueno, a tener en cuenta. Y para a tener en cuenta, sepa. Yo le propongo que se tranquilice. ¿Me viste nerviosa acaso? No, no. Y que en conjunto pensemos en nada. Dale. Vamos con León Gieco. Qué buena idea. Solo en cuestión de plata, mientras 10 ventanillas cobran, una sola es la que paga. Ve cómo piensa la gente, a veces la diferencia es tan grande que parecen seres de alguna otra tierra. ¿Qué me dicen de esa casa sola que se ve desde un avión? Quizá en la soledad no haya dolor de pensar o dolor de pensar, de pensar en nada. De pensar Radio. Jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de Radio 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoque. Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces. Seguimos en Manija de Radio, nos vamos a relajar como siempre a partir del invierno cultural, la columna a cargo de nuestra amiga Romina Giorgi. Hola Romy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Andri, buenas tardes a toda la audiencia nuevamente, otro jueves por aquí contándoles que últimos fines de semana del invierno cultural porque se nos viene la primavera cultural. Ah, claro, pero no es este el último, seguimos un poquito más con invierno cultural. Sí, nos quedan dos fines de semana. Perfecto. Este y el fin de semana del 28. Dale. Y para arrancar este fin de semana que se viene con todo, agárrate. Ay, me agarro. Viernes 20 de agosto, mañana, se está presentando en el Centro Cultural Eduardo Galeano a las 20 horas A la Gorra Minimal, un unipersonal de danza, acrobacia, orientado al circo contemporáneo y al teatro. Pero qué mejor que yo, sino que lo explique su protagonista, Facundo Molina Porter. Ahí lo escuchamos. ¡Arte! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va la gente de la radio? Mi nombre es Facundo Molina, más conocido como Porter, y voy a estar este viernes 20 a las 20 en el Centro Cultural Eduardo Galeano, en la Sala del Puerto, en el marco del invierno cultural, haciendo una función llamada Minimal, orientada a la danza y a la acrobacia y al circo contemporáneo. Un clon olvidado en una sala descubre que no sabe cómo vivir. ¿Nosotros lo podremos ayudar? ¿Cómo nosotros le podemos ayudar a descubrir el mundo? Entonces, este viernes 20, no te la pierdas. Un clown que está por nacer. Circo Kamikaze, unipersonal de Facundo Molina Porter. Les esperamos. Minimal, Romy. Minimal, hermoso, hermoso espectáculo. Este viernes, salís de Minimal, ¿te querés ir a Fénix? ¿A quién vas a ir a ver? A las 21 horas, a ellas, a las octetas, que vuelven al invierno cultural a pedido del público, un espectáculo hermoso, Sin Fronteras, su último espectáculo. Y qué mejor, me encanta esta modalidad de audio, Sandra, donde el artista presenta su espectáculo, sí, y hace la invitación. Así que en este caso la tenemos a Ana Chiesino, una de las octetas que nos hace esta invitación. Hola, buen día. Soy Ana Chiesino, integrante del grupo Octetas. Quería invitarles a la función de Octetas Sin Fronteras, que presentaremos el día viernes 20 de agosto a las 21 horas en el espacio Ave Fénix de El Bolsón. Un espectáculo de humor con canciones y reflexiones para toda la familia. 10 mujeres en escena formando un hermoso coro de señoritas con una directora que no pasará desapercibida ni será olvidada. Somos las Octetas, 20 años haciendo reír. Les esperamos. Veinte años de las Octetas. O sea que fui viendo todos sus espectáculos, me parece, porque yo hace 20 años que estoy acá y desde que llegué que las voy a ver, porque la verdad que ya con lo que me despancé de la risa la primera vez, no podés dejar de ir a verlas después las siguientes. Yo te voy a contar un secreto que no se entere nadie. No, acá no. Se viene algo nuevo, pero nada más que eso te voy a tirar. Ah, qué intriga, ¿qué será? Siempre tienen cosas nuevas, ¿viste? Pero bien. Bueno, la orquesta de señoritas y su directora de orquesta son fabulosas, así que... Son únicas. Buenísimo. Recordanos entonces cuándo, sí, y a qué hora... Este viernes, mañana, 21 horas, en Ave Fénix, $500 el valor de la entrada, así que andar reservando, ya tiro el teléfono en un ratito. El espectáculo del sábado, uno de los dos espectáculos, en este caso Reseteo, del Grupo Sur en Vivo, se va a cancelar hasta nuevo aviso, así que lamentamos no tenerlos en el invierno cultural este fin de semana, pero los vamos a tener, los vamos a tener seguramente que en la primavera cultural. Pero el sábado no te vas a quedar sin hacer nada, porque se presenta 6, un unipersonal de clown interpretado por la gran maestra Marina Barbera, que tenemos la suerte de tenerla en la comarca, acá con nosotros dando clases a más no poder, cuya dirección es de Cristina Martí. Y bueno, y ahora vamos a escuchar, por supuesto que le pedí un audio a su protagonista, así que ahora lo escuchamos y nos va a contar de qué se trata 6. ¿Cuántas veces al día y en algún momento de nuestras vidas, quejándonos de un destino que no elegimos, una ráfaga del viento, una tormenta inesperada, da vuelta a nuestra existencia? ¿Cuántas veces? ¿6? Seis es una obra estrenada en el año 2012, dirigida por Cristina Martí, una de las maestras referentes del clown, e interpretada por mí, Marina Barbera, quien les habla y les invita. 6 es un trayecto, lo que transcurre mientras cambiamos. Veremos llegar desde algún escondite del bosque una especie de enano refunfuñón y malhumorado en el momento preciso en el que todo parece haberse perdido. Y como sumergido en un ensueño, la aparición de un árbol y sus sombras le guiarán hacia un nuevo destino. Un relato cómico, profundo y existencial. Te espero. ¿Qué audio mejor producido? Me imagino lo que debe ser la obra. La obra es hermosa, es un viaje increíble. Quiero aclarar que es para jóvenes y adultos, no es para niñas la obra. Uh-huh. Así que los esperamos este sábado a las 20 horas en Ave Fénix. El valor de la entrada es de $500. Y como todos los domingos, tenemos para los más peques, y en esta oportunidad se presenta este domingo el show de Paulino. Paulino, para los que no lo conocen, es un artista de la comarca de Bariloche, precisamente, que hace malabares, equilibrio, burbujas, monociclo y un montón de cosas más que no te lo vas a poder olvidar. El show del domingo, Paulino también es lo más, haciendo este tipo de acrobacias. Es un gran actor, es un gran cantante, cantante, él también toca varios instrumentos al mismo tiempo, es increíble. Este domingo a las 17 horas en Ave Fénix, A la Gorra, un espectáculo para toda la familia. Para reservar para el invierno cultural, anota 2944-2010-22. Y también contarte que seguimos con las funciones de ANTE. Se vienen los dos últimos fines de semana de este primer ciclo, Sandri, de ANTE. Después, obviamente, vamos a retomar, pero por cuestiones de viajes de algunos actores y actrices, tenemos que frenar algunos fines de semana. Así que no te lo podés perder este fin de semana y el que viene, ANTE, una obra de teatro casero para 8 espectadores solamente, y podés reservar al 2944-100966. Con ellos sí, con antes sí que te tenés que apurar, porque si son los últimos dos y solamente 8 espectadores, se van a ir en un cohete. Sí, te cuento que me quedan 2 lugares para el sábado 28 a las 4 y 2 lugares para el sábado 28 a las 6 de la tarde. ¿Viste? Pero si llaman, también los podemos anotar en lista de espera. Claro. Así que no se den por vencidos ni por vencidas, llamen y anotamos. Bien, Romy. Bueno, me alegro que tengamos mucho teatro siempre acá en la comarca y te mando un abrazo grande y nos reencontramos el jueves que viene. Muchas gracias y un beso grande para ustedes. Buen fin de. Chau, Romy. Era la columna del invierno cultural, agenda de teatro comarcal a cargo de Romina Giorgi. Como siempre, cerramos este segmento con música de nuestra comarca, con músicos, músicas, músiques comarcales, y hoy es el turno de Laura Ortiz. Sí, tenemos acá también una invitación que podemos agregar a la agenda, que es justamente Laura Ortiz, viene a la comarca, ella es de Trevelin. Ahora va a estar contando un poquito de qué se trata esto, va a estar en Tinta Arte Bar, en este ciclo que se llama Huellas del Viento, sí, en el cual ya estuvo Nelson Ábalos, Ariel Manquipán, es del Cantar Patagónico. Este domingo 22 de agosto a las 21 horas estará Laura. Las reservas son al 2944-123880. ¿Sí? Muy bien. Y vamos a escuchar una canción que nos compartió Laura Ortiz hace algunos años a la radio, en donde se presenta y canta un hermoso, hermoso tema. Hacemos como una intro, porque en el próximo segmento vamos a estar escuchando la charla que tuvimos con Anahí Pereira, otra música de la puras zona. Músicas y ¿sí? mujeres en la Fogón. Incheta Laura Ortiz, vivo acá en Trevelin, soy parte de los autoconvocados del No a la Mina de Esquel, y bueno, mando un saludo a los amigos de Radio El Fogón, al programa Tacuifí y a las Lunáticas, en donde, bueno, nos juntamos siempre para hermanarnos con la Madre Luna. Así que, buena onda, buena vida. Tierra, parirás el sol. tierra parirás el sol, mujer, madre hermosa, parirás la luna. Mapo en chepoye, mapo madre mía. Mapo en chepoye, mapo madre mía. Es tiempo de volver. Ya nos estamos acercando al final de Manija de Radio, de esta revista semanal que tenemos todos los jueves en vivo a través de la Radio Fogón, la radio comunitaria del Hoyo. Nos estarás escuchando a través del 97.3 en el dial, quizás a través de radiofogón.blogspot.com, o quizás nos estés escuchando a través de la app de Red Enfoques, que es la red de radios comunitarias patagónicas. Y en este segmento seguimos con la agenda, seguimos descontracturándonos porque ya estamos cercanos al fin de semana y tenemos una agenda musical en nuestra localidad, en El Hoyo, con estos ciclos de música en vivo que se están haciendo en el Salón Auditorio de Casa de la Cultura local. Y este sábado es el turno de Anahí Pereira y la Orquesta de Canciones a Pedal. Es por eso que estuvimos charlando con Anahí, no solamente de lo que es lo que va a ser este recital, pero también un poco de lo que es ser música en la comarca, de proyectos, de disco, de lo que estuvo haciendo durante pandemia, de las mujeres y disidencias en la música acá en nuestra comarca. Pero bueno, todo eso en esta charla que te vamos a compartir ahora. Con Anahí Pereira, que este sábado se va a presentar en el ciclo de música acá en el Salón Auditorio de Casa de Cultura del Hoyo. Y bueno, queríamos saber de qué se va a tratar este recital junto a la Orquesta de Canciones a Pedal. Hola, Sandri. Sí, junto a la orquesta vengo hace unos años ya trabajando junto con la Orquesta de Canciones a Pedal. Y bueno, ahora súper contentes de que este espacio del auditorio de acá, de El Hoyo, esté activo, porque es un espacio que está muy bueno, ¿viste? Uh-huh. Para ver, venimos hace unos años trabajando canciones, digamos, el eje siempre, ya hace tiempo que trabajo y que me vibra así cantar, es la canción. Canciones pueden ser propias, pueden ser de otras gentes también. Y después es que es como que nos las apropiamos. Primero pasan como por un apropio mío, digamos, y después, bueno, ya la participación, el aporte, las magias de los integrantes de la orquesta, que son Lucas Sánchez en batería, Leo García en bajo y el Gaby Medina en flauta y percusión, hacen realmente que todo tenga como otra, que vire para otro lado, ¿viste? Realmente tiene un... Es hermoso tocar con la orquesta, me encanta. Qué buena sensación, sí, esa. Sí. Qué bueno. Sí, las versiones nacen de ideas mías. Uh-huh, mira. son versiones así que busco canciones. Me gusta mucho hacer canciones muy conocidas, ¿viste? Me gusta hacer eso, no sé por qué. Canciones muy conocidas y llevarlas a un lado que sienta mío. ¿Cuál es el repertorio que elegiste para esta ocasión? Bueno, hay canciones... ¡Ay, qué difícil esas preguntas! Hay canciones del repertorio que veníamos trabajando y hay canciones, composiciones nuevas que me nacieron en este, en estos años de pandemia. Ya son 2 años. Ya son 2. A mí me tocó un estadio grato, digamos, un reencuentro conmigo, con tiempo para componer, para estudiar, para escribir. Y bueno, eso lo agradezco, lo valoro. Eso me tocó a mí, ¿no? Claramente es diversísimo. Y bueno, hay canciones de esas que las llevé a la orquesta y hay canciones que no, que las quiero llevar a otro formato y que tengo intención de grabarlas primero y luego hay proponerlas en vivo. ¿Estuviste hace poco en Neuquén, en un festival? Sí, anduve por allá, por Sipo. Por Sipo. Sí, allá, que es donde yo nací. Yo nací ahí. Hacía un montón de años que no tocaba en Sipo. Sí, fue muy loco. Porque, bueno, esto, nací en Sipo, toqué toda mi vida, toco de re pibita. Y estuve muchos años sin poder ir a tocar a Sipo porque el director de cultura que había era un facho tremendo y, bueno, yo no quería ir, ni él me convocaba, ni yo quería ir. Y muchos años, ¿viste? Y bueno, esta vuelta fue muy movilizante para mí, mucho. Me encontré con gente que hacía muchos años que no veía, que no me escuchaban. Fue en un lugar muy hermoso. Hay un centro cultural increíble, así, de un nivel grosso, hermoso, San, muy hermoso. Ahí entonces fui convocada por el director de cultura de Sipo, Jorge Onofri. Una cuestión de género, ¿cómo lo notás vos acá en la comarca al tema de mujeres y música? Acá está pleno. O sea, creo que en toda Argentina está muy encendido, felizmente. La yunta, las ganas también. Bueno, nada. Yo soy de una generación en donde había muy poquitas mujeres en el escenario, siempre, muy poquitas, muy poquitas. Y para mí es alucinante, es muy fuerte, ¿viste? Es muy fuerte, ¿sabes qué? Que me replanteo, digo, ¿cómo puede ser que hayamos pasado tantos años sin que se nos permitiera como escondidas, tan calladas, ¿no? Muy pocas, sí, eran las que aparecían en escenario. Sí, y salir al escenario era pelearla, ¿viste? Mucho. Lo loco que no era pelearla nada más con el ambiente masculino, músicos, músiques, sino con el femenino también. Creo que era lo peor que nos generó toda esta cuestión hegemónica, fue que lograba, digamos, lograba causar ese efecto de competencia. Viste, sí, que felizmente, y digo felizmente porque felizmente, eso se va disipando y lo vas observando y se va sosegando. Entonces ahora las compartidas yo las siento como más reales, ¿viste? Desde mi... Y bueno, acá en la comarca está a full. Siempre estamos tratando de encontrarnos, de generar espacios para generar ciclos de mujeres. Bueno, de hecho, digamos, hay una grupa, Mujeres y Disidencias, que nos movemos para generar videos, para generar música entre músicas de aquí y de otros lados también. Y bueno, sí, creo que hay que seguir aprendiendo. Sí, y con respecto al disco, ¿qué nos podés contar que estás preparando? El disco. Bueno, los discos tienen como ese proceso. Mira, con el primero es, digamos, un disco en donde se plasma el momento desde que nos conocimos, desde que nos encontramos en la música con Leo y Lucas, que fuimos los primeros en estar. También estaba Nico Díaz, un amigo, en el clarinete. Y después fue un proceso, porque un proceso de elegir repertorio, no fue una situación en que yo decía, bueno, yo tengo este repertorio y vamos a tocar esto. Fue como que se fue gestando, ¿viste? El formato de trío. Yo no venía tocando guitarra antes. Venía cantando y tocando percu con guitarristas y haciendo un trabajo muy dedicado a Perú y muy dedicado a Colombia. Y acá quería hacer canciones, entonces, bueno, agarré la guitarra, que para mí fue too much, así. No siendo guitarrista, pero sí tocando guitarra. Y bueno, y empezamos a andar de manos ahí, de Lucas y Leo, y ahí empezamos a ensayar, a juntarnos, tocar. Y después de un año y medio, yo empecé a escuchar que sonaba algo que era nuestro. O sea, que era un sonido que era de ese trío, ¿viste? Qué importante. Sí, o sea, cuando ya... Y bueno, humanamente nos llevamos súper, ¿viste? También eso, no sé, para mí es todo. O sea, es todo para mí. Claro. Sí, yo quiero disfrutar con las personas que toco, quiero ser amiga, amigue. Y después no hubo muchos intentos de parte mía en sumar a alguien, y cuando me lo crucé al Babi, me encantó cómo tocaba y le dije, sentí que su energía así me copaba para la banda, ¿viste? Y bueno, ese proceso desde que iniciamos, retomando la pregunta, hasta este tiempo... ¿Cuánto tiempo sería? Son 4 años. 4 añitos. Sí, 4 años, con idas y venidas, porque yo viajaba mucho, pero sí, 4 años como de... Bueno, y ese disco lo empezamos a grabar previo pandemia, y después, bueno, hubo ahí un problema de salud de la persona que nos grababa, y después vino la pandemia. Entonces, un poco cuando lo retomamos ahora, está desdibujado lo que buscábamos antes, pero lo seguimos pensando como un disco en el que se plasma ese trabajo, ese periodo. El segundo está muy, muy verde. Uh-huh. Muy brote, ¿viste? Así. Y bueno, eso. Bueno, entonces esperamos el segundo disco, sí, que en cualquier momento va a salir. Sí. Bueno, vamos a ir cerrando y con una invitación ya para el sábado, ¿te parece? A ver cómo me invitamos. Parece perfecto. Invito a amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeres, compañeros, gente de aquí, de este lugar hermoso en donde vivo, El Hoyo, que me ha recibido tan hermoso desde que estoy acá, y a la gente de la comarca, quienes no nos hayan escuchado, quienes no hayan compartido aún la música de la orquesta, para escucharla, mirarla, vivenciarla y compartirla acá en el Auditorio del Hoyo, el sábado 21 a las 21. Y bueno, entonces les cuento, la entrada está a 500 pesos, pueden llamarme al 299-547-6474, hablar conmigo, mandarme un mensajito y yo les guardo una reserva, y se vienen y compartimos una musicaza. Bueno, gracias Anaí, mucho éxito. Gracias, y un montón de gracias siempre, amores, a Radio Fogón, Fogón eres del corazón, Power, muchas gracias por estar. Gracias. Bueno. Escuchábamos la charla que tuvimos con la amiga Anaí Pereira, música de nuestra zona. Quería darte, por si no anotaste, los dos números de celulares para que agendes una entrada para poder ir a verla este sábado. Te lo repito ya en un momentito, espérate que ahí aparece, está muy lento internet, pero acá ya lo tengo. Agendate, tenés que reservar tu entrada en estos números de teléfono: 299-54-76-474, y si no, al 294-496-7415. No llegaste a anotarlos, entras en la página, en el sí, en la página de Anahí Pereira, o si no también en Radio Fogón, en Américo Fogón, que ahí estamos publicando el flyer con esta cita para el sábado a las 21 horas en en el auditorio de la Casa de la Cultura del Bolsón. Un abrazo para Anahí, que siempre está presente en Radio Fogón. Y ahora, ¿tenemos música o vamos con cierre? ¿Qué preferís, operador? Y yo diría que cerremos. Dale. Porque, sí, cerramos. Sí, cerramos, sí. Y vamos a escuchar un spot ahora que tenemos ahí preparado. Dale. Bueno, gente, nos reencontramos el jueves que viene en esta revista semanal de Radio Fogón. Muchas gracias, Gerardo, por haberme acompañado hoy con la operación. Muchas gracias a todos ustedes. Recuerden que hoy, jueves, a las 19 o a las 21, está maldito rock. Hoy los crucé, estaban ahí rosqueando en una esquina del pueblo del Hoyo, preparando el programa a las apuradas, seguramente. A las 21 me dijeron, me confirmaron. A las 21, bueno. Sí. Y mañana vuelve un programa que hace rato que no suena en la radio, que es Espejos Todavía. Cierto. El programa de Liliana Daunes y Claudia Corol vuelve al aire de La Fogón a partir de las 18, justo antes de Sed y Resistencia, el programa ahí también de Bariloche, que están haciendo Rubén Darío Lagras y Adrián Moyano. Programones estamos teniendo acá en Radio Fogón. Nos reencontramos el jueves en esto que es Manija de Radio. Chau.